Primero, un saludo muy afectuoso de parte del presidente de la República, que sabe que estamos aquí el día de hoy, que sabe que estamos firmando este convenio precisamente para seguir dando los pasos que se iniciaron con una decisión que también, permítame decirles, también viene del presidente de la República. O sea, en este es un tema donde se seleccionan diferentes entidades, donde se compite por ser la sede del tianguis. Es un tianguis itinerante. Tenemos ahora un año en Acapulco y otro año es en otro sitio. Hay afortunadamente mucho interés por ser la sede. Se concursó, hubo otras entidades interesadas, pero al final también, cuando veíamos que había realmente otra opción también cercana, pues le preguntamos al presidente por cuál nos íbamos, y él fue el presidente el que decidió que nos fuéramos por Sinaloa y por Mazatlán.